a cabo allí conmemorando las noches del apagón, no tienen que ver solamente con la marcha o solamente con esta actividad en la escuela que contaba Martina. Hay muchas otras actividades, hay algunas otras actividades, y en los últimos años se ha hecho importante digamos la actividad que tiene que ver con el triángulo. ¿Recuerdan aquella toma de tierras en el año 2011? Que Ledesma se propone como propietario, digamos, y hubo allí una toma y un intento de desalojo con una manera bastante parecida a la de las noches del apagón, salvo que la impunidad les dio ahora el margen para hacerlo a la luz del día, pero otra vez las camionetas de Ledesma llevando gente armada, hubo allí varios muertos y muchos heridos con balas de plomo. En aquel momento, ¿no? Sí, efectivamente. Recordemos que el pueblo de Libertador General San Martín está enclavado, digamos, absolutamente rodeado por el ingenio Ledesma. No hay posibilidades de tener una, dos, cinco hectáreas sin que se avance sobre lo que ya se apropió en su momento el ingenio Ledesma, ¿no? Es decir, no hay forma. Todo el resto que no es pueblo es Ledesma. Entonces, de ahí que viene esta confrontación directa que ocurrió hace 4 años, efectivamente, como vos lo decías, en esa zona en la cual se le llama triángulo, porque es un triángulo de hectáreas que, bueno, allí integrantes de la corriente clasista y combativa lograron en ese momento ocupar, y bueno, con el saldo de cuatro muertos, ¿no? En ese momento. Entre ellos un policía. Sí, nunca hicieron una diferencia. Por eso lo remarco, claro. Porque no hicieron una diferencia y siempre están recordando a los 4 muertos. Efectivamente, y tal como lo decías, con la presencia nuevamente de las camionetas de la empresa Ledesma. Estuvieron bueno, así ayer, en una actividad, ¿no? Sí, ¿cómo? Ayer hubo una actividad allí, ¿correcto? Ayer hubo una actividad allí y a la noche en el programa que los familiares y amigos de Luciano Arruga hacen aquí en esta radio a través de su propio medio, radiozonalibre.blogspot.com, los miércoles de 19 a 21, un momento de radio que a mí me fascinó, que compartimos un extracto hoy en Enredando las Mañanas, y también quisiera que lo compartamos ahora en este programa especial, porque justamente estaban volviendo desde esa actividad Pablo Contreras Varas, de Hijos Zona Oeste, junto a Mónica Alegre, la mamá de Luciano, que viajó con su hermana y con su hijo Maurito, y estaba también allí Amalia Ortega, que todos decimos la mamá de Luz y Diego, como si pudiera ser la mamá de los dos, es claro, un poco sí. La mamá de los dos, sí. En realidad es la mamá de Luz Gómez, claro. Que junto a Diego Romero, su pareja, vivieron en Buenos Aires hace algún tiempo, o fueron víctimas de una causa armada. Bueno, Amalia estuvo peleándola acá, pero ella es de allá. Entonces ahora está jugando ahí de local, junto a Matías Bregante y a Rodrigo Ferreiro, generaron este momento que vamos a compartir ahora. Recordemos para los que están escuchando, San Martín es un pueblo que bueno, toda la gente que allí vive, de alguna u otra manera, depende del movimiento del ingenio Ledesma. Digamos, también una gran mentira que maneja la empresa, porque evidentemente es el ingenio azucarero más grande de toda Latinoamérica. Claramente que lo peor que puede llegar a pasar es que los Blaquier dejen de ser dueños, pero eso no se va a cerrar, es una reserva natural, un recurso natural que seguirá funcionando y generando los puestos de trabajo que genera hasta el día de la fecha, pero bueno, la empresa se encarga de a veces poner en vilo, en discusión social ahí en esta cuestión de que bueno, vienen de la capital a intentar cerrar la empresa y a peligrar toda la fuente de trabajo, ¿no? Claro, o sea, recordemos que esta empresa está radicada hace más de 110 años acá. Prácticamente el pueblo se fundó y se construyó alrededor de la fábrica. O sea, hay un gran porcentaje de compañeros. Es una fábrica que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. No para un solo momento de producir. Entonces, o sea, el pueblo

Estás con una chofer de lujo, con Amalia, ¿no? Compartiendo. Y bueno, una, creo... Sí, Moni, sí. Una militante de lujo. Como yo hoy dije, dice Mati, que no te la voy a hacer larga. Militar no es venir y estar acá y llegar allá y decir yo fui al apagón o yo estuve en una actividad. No, militar va mucho más, ¿entendés? Militar es compromiso, militar es involucrarte, militar es estar y meterte en la sangre y ser y tener ahí adentro, muy adentro, a cada desaparecido, a cada mujer golpeada, y tenerlo siempre presente, las 24 horas de tus días, como yo los tengo a Solano, como los tengo a Kiki, y como ahora tengo a Rosalía, una chica desaparecida acá, que ya es parte de familia de ese amigo, como lo tengo a Gonzalo, que también es un chico gatillo fácil de acá, que me voy a llevar todo lo referente a él para también difundirlo allá. Yo creo que eso es militar, ¿entendés? Militar no es levantar una bandera y ya está. Y después cuando llegas a tu casa, te pegas un baño, te pegas un sacudón y ya está. Te olvidaste de todo. Eso no es militar. Militar es ponerte en la piel de cada familia. Estoy muy emocionada, Mati, la verdad que no pensé aprender tanto de este viaje. Les mando un saludo a todos los que están ahí, no sé, a Nati, Grosa, Divina, a Dani, a todo, a Fede. Ay, estoy tan nerviosa que me olvido hasta de mis seres más queridos. Los quiero mucho a todos. Bueno, Moni, nada, que no con el discursito que pegaste no nos queda mucho más acá para agregar, creo. No, que... no. Dijiste todo. Ya está, Moni, muy bien. Eso sí, Moni, el mate ahí no lo tomes con azúcar Ledesma, no sea gila, ¿eh? No, nunca. Acá te manda saludos Maurito, mi hermana, todos, Amalia, todos te mandan un fuerte abrazo y nada. Bueno, acá dicen si querés hablar con Amalia, que también es una grosa y tiene muchísimo... Bueno, también se sumó Amalia a esa charla tan especial que tuvieron ayer en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Rúa desde Jujuy. Qué momento de lucidez que permanente que está teniendo en los últimos tiempos Mónica Alegre, ya no solo como la mamá de Luciano, sino sí, como, bueno, como ella dice, ¿no? Como una militante, uh-huh, no solo de estas causas, sino como una militante de la comunicación, ¿no? Decir, vengo con un montón de material para la radio. Sí, claro, claro, claro. Sí, aparte la definición de militancia y la definición de militante es algo que también nos emocionó a nosotros. Acá. Sí, acá también las palabras de Mónica. Realmente las palabras de Mónica. Eso también es el recorrido de Mónica, ¿no? En esa búsqueda de la justicia por su hijo y hoy encontrarse, como ella dice, ¿no? Creo que está tomando a todos como si fueran sus hijos para tomar esas causas. Totalmente. Che, hablando de recorridos, no sé si le suena este ruido que tenemos de fondo. A ver. Yo no lo escucho. Yo tampoco. Bueno. Bueno, esa debe ser Martina, ¿no, Sebastián? Sí. Así es, estamos aquí cerquita de la cabecera de la marcha de la Pavón, ya a unas poquísimas cuadras de Monolito, como casi todos los años, la primera parte de la marcha está llegando el Monolito y la segunda parte de la marcha dejó hace poquito Maileo, así que estamos hablando nuevamente una marcha muy nutrida y estamos hablando también de nuevamente se han cumplido los objetivos. Hay algo que me ha dejado asombrado. Yo el año pasado te hablaba de la gente del pueblo que se acostaba a la hora de la ruta. Sí. Hoy eso es, hoy hay una cantidad enorme de gente, la verdad, de gente de aquí del pueblo, una cantidad gigantesca apostada a la vera de la ruta apoyando la marcha. La verdad que me ha sorprendido eso, esta marcha. Puedo decir que más gente a la vera de la ruta que el año pasado. Mucha más. Y se está aprovechando los en fin, las estructuras de la ruta, los guardarraíles. Sentada ahí, veo mucha más gente que la que pasa, Rocho. Sebastián, es Sebastián, sí. Fernández, integrante de Radio Pueblo, y a la vez de la Red Nacional de Medios Alternativos allí en Jujuy, que todos los años en esta costumbre a través de la Red Nacional de Medios Alternativos aunar esfuerzos y meternos a todos, a los que están allí y a los que no estamos allí, en la marcha desde Calilegu a Libertador, hace seguramente la pintura y la crónica más emotiva de toda la jornada. Así que yo me veo tentado a decirte seguí vos, Seba. Sí, tenemos una pregunta para Seba, sí, ¿puede sí, ser? Sí, puede ser, Seba. A decirte que sigas contándonos más cosas desde allí, lo que te venga. Bueno, ha habido otra cosa que ha sido, bueno, hay mucha gente que ha venido de Buenos Aires, de Neuquén, de Córdoba, y se ha retornado a una tradición de la marcha que es encomiable, que es el hecho de, antes de partir, antes de salir desde Calilegua, hacer una ronda por Calilegua, una costumbre que había quedado, que no se había repetido, no por una decisión, sino por la cantidad de gente que venía y era difícil poder organizarla. Pero este año se ha realizado así, y entonces antes de salir hemos dado una ronda por Calilegua visitando una por una las casas de los compañeros detenidos, desaparecidos, ¿no? Y quien iba pasando por ahí, iba comentando cómo lo detuvieron al compañero, quién era, qué hacía, qué labor desempeñaba, qué ideas tenía. La verdad que eso ha sido emocionante, porque estás haciendo el recorrido, aquel recorrido de la muerte, hoy lo estás haciendo nuevamente, pero como un recorrido de la vida, como un recorrido de la superación, como un recorrido de decir, estamos aquí, seguimos aquí. Y eso, la verdad, me ha dejado muy, muy, muy emocionado. Y bueno, quería compartir esa emoción con toda la audiencia. Seba, sí, gracias, porque eso es lo que estás transmitiendo, la emoción que te ha representado esa vuelta a pasar por las casas de estos compañeros. Seba, es también una suerte de tradición lamentable que se agreda el monolito. Muchas veces hay que reconstruirlo, reconstruir en parte ese monolito. ¿Nos podés contar un poco en qué consiste el monolito, donde van a hacer la parada en breve, y cómo, qué es lo que ha pasado este año con eso? Bueno, el monolito es algo hecho con mucho esfuerzo, por cierto, que es algo que tiene un gran simbolismo, porque poder plantar un monolito de algo permanente denunciando a Blaquier en el pueblo es verdaderamente es un acto o una intromisión, digamos, enorme desde la contrahegemonía. Y el monolito es una sencilla estructura donde se contiene el nombre de los distintos compañeros detenidos desaparecidos. Y bueno, eso. ¿Sí? Sí, lástima, parece que ibas a explicar, Seba, dijiste eso, estabas explicando la estructura del monolito, que es sencillo, tal cual, y con unas inscripciones, sí. Con los nombres de los compañeros detenidos desaparecidos. Y bueno, y cuando se llega ahí se nombra también a los compañeros, se para en ese momento y se nombra a los compañeros. Como bien él decía, están llegando los primeros al monolito y otros recién están saliendo de Calilegua. Eso habla de entre 50 y 60 mil personas en esta marcha. Sí, claro. Cada kilómetro, la cantidad de gente que es, entonces estamos hablando de más de 7 kilómetros. No sé si Sebas está por ahí. No. No sé si nosotros estamos al aire tampoco, pero sí, tranquilo, que están al aire. Yo tengo 50 botones para manejar, sí, y a veces me olvido de mandarles uno para que ustedes puedan escucharme allí en el estudio de la colectiva. Pero lo recuperamos ahora, en un ratito lo vamos a recuperar. Seba, que decía que bastante suerte hemos tenido hoy con las comunicaciones. El año pasado hemos sufrido bastante con eso, pero hoy no debería estar diciendo esto, pero venimos bien con las comunicaciones. Sí, totalmente. Y las crónicas de Seba están siempre cargadas de emoción. Yo les propongo algo porque ustedes saben que nosotros hemos insistido mucho con la necesidad de que en cada uno de los encuentros anuales de la Red Nacional de Medios Alternativos, además de reflejar las causas de violencia institucional que ocurren cotidianamente, haya un espacio para la lucha de los organismos de derechos humanos y por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que no hay una contraposición entre derechos humanos de ayer o derechos humanos de hoy, que en realidad los que hacen esa contraposición desde nuestro punto de vista se equivocan, que hay que enlazar, que no son casualidades, no es casualidad la metodología de la desaparición que se sigue utilizando hoy en la Argentina, no es casualidad que se siga utilizando, ¿no? Tiene todo un valor simbólico cargado de dolor y de presión social que está ligado a lo que sucedió en el terrorismo de Estado. Y en la mesa del año pasado, en el encuentro de La Rioja, fue una mesa fantástica, por suerte, en la que estuvieron Graciela Ledo y Lucila Maraga, que es una expresa política, y estuvo el Seba participando de esa mesa contando la historia de el familiar, ¿no? De cómo le hicieron creer a la gente durante bastante tiempo que no habían sido personas de carne y hueso. Utilizaron un mito para decir que ese mito había sido el causante de las desapariciones. Así es. Nada, una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. Y creo que Gra nos propone un audio para escuchar en ese sentido. Sí, sí, ahí está. Los testimonios son de 2009. Pasan cosas por todos lados, ellos es donde más se notan las cosas. No, acá no. Mucho miedo el tema del familiar. Que familiar siempre anda en un coche, que todos están ahí y están con miedo, no quieren mirar para Cañaveral porque tienen miedo que pase algún vehículo, pero es familiar. Dice que es un coche, el familiar va en coche. Sí, dice que te aparece en diferentes formas, puede aparecerte rubio, alto, una persona rara que ni siquiera la conoce, que no es de acá, porque acá es un pueblo chico y todos nos conocemos. Un vehículo que no, nada que ver con el tema este de que es un auto cero, que nadie lo tiene acá, nadie lo tiene. Por ejemplo, mi papá me contaba que él trabajaba en la caldera, en la papelera, y en un horno fue grande, que ellos se juntaban a tomar mate ahí, y dice que varias veces salía de la caldera, o sea, del horno ese, salía un hombre rubio, bien trajeado, pero dentro del horno salía, y cuando él pasaba, dice que todos se quedaban mudos, se quedaban duros, y después que él pasaba, recién ellos se accionaban y empezaban a hablar entre ellos, sí, ¿quién es? Pero dice que en la empresa de Dema se ven muchas cosas adentro, sí, se ven muchas cosas. Familias de hambre, digamos, los indios que estaban acá, llegaron a pelear con las familias. Y esa es una leyenda también de que él era dueño de la empresa y tenían que enfrentar. Un Simba, Simbita le decían ellos. Un Simbita que ha ido y la ha peleado al familiar acá, en la Casa Rosada. Y salió y ganó, porque llevaba el cuchillo, llevaba bendecido, pero él salía todo latillado, rascuñado, salía el cruel, le ganó. Bueno, ahí escuchábamos ese audio generado por la colectiva con testimonio sobre el mito del familiar. Del año 2009, decían, chicos. ¿Cómo? que son del año 2009, de, nos contaban los, sí, son antes los, de escuchar. El, exacto, son del año 2009 y bueno, con un editadito, ¿no?, que se hizo, y como bien lo decía ahí, cuando hablan de La Rosadita es porque a la casa de Blaquier la llaman La Rosadita también, ¿no?, para los que no lo saben. De la, uh-huh, forma, la forma también, bueno, en la que encontraron de apropiarse, sí, de las tierras, ¿no?, uh-huh, de los pueblos originarios asentados en ese lugar cuando llegaron, ¿no? Y por otra parte, este tipo de leyendas, sí, para sometimiento de los pueblos originarios y para sometimiento de los pueblos esclavizados, este tipo de leyendas son usadas desde Cuba para abajo por los esclavistas en su momento. Es decir, no es en particular de Ledesma, sino que es un uso común. Van cambiando de nombre, son otros, pero en general es común, sí, a la producción de azúcar. Estamos ya entraditos en la última media hora de este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí en las redes sociales, agitando, están desde Córdoba Claudina Peralta y Javier Astrada. Nos estás escuchando.